perder de vista esta parte, que esta parte es el encabezado. En el encabezado nosotros vamos a colocar toda la información relacionada al material, a nuestro programa. En este caso yo les he puesto de decir, lo hacemos para una radio, o más adelante si va a ser televisión, tenemos que identificar para el medio en que trabajamos. El programa, colocamos el nombre, el número del programa, el tema que se va a abordar en el programa, el guionista o guionista y la fecha. En algunos inclusive se le incluye la duración del programa, los días de transmisión, es información, ¿verdad?, que debe ir en nuestro guión. Luego, tenemos por acá, en la parte izquierda, que va todo lo que es control y locutor. Si van a ir personales, pues colocamos al lado izquierdo. Esta parte de acá siempre va a ir en mayúsculas, siempre en mayúsculas. Y en esta parte de acá, en esta parte derecha, van las indicaciones que nosotros le vamos a dar al control y va el texto de los locutores, todos esos diálogos. Algunas veces hay algunos técnicos que les gusta que se subraye, ¿verdad?, las indicaciones a control, o inclusive para resaltarlo no es necesario que nosotros lo subrayemos, con solo ponerlo con inicia, ya el texto es diferente y como siempre va en mayúsculas, entonces no hay donde perderse. Y aquí pues nosotros hacemos uso de mayúsculas y minúsculas como normalmente escribimos. Más adelante, cuando veamos el género dramático, vamos a descubrir que en los guiones para el género dramático tenemos que numerar las líneas y además tenemos que poner todas las anotaciones de cómo queremos a los personajes. Si lo queremos alegre, si lo queremos enojado, si lo queremos cantando, si lo queremos silbando, como queremos. Si queremos guiar, entonces nosotros lo indicamos. Acá en la parte de control debemos ser específicos qué queremos, qué tipo de música queremos. Cuando ya ustedes trabajen en el medio se van a dar cuenta que hay cantidad de música. Entonces debemos ser como muy específicos con las indicaciones de qué intérprete, en qué tiempo, a partir de qué tiempo nosotros queremos la música o si la vamos a utilizar desde el inicio. Es recomendable que cuando ocupemos música de fondo, que preferiblemente esa música sea instrumental y que no sea muy conocida. ¿Por qué? Porque muchas veces se desvía la atención y la persona que está escuchando, en lugar de prestar atención al mensaje que se está dando, le presta atención a la música. Y perdimos la atención del oyente, que es así tan rápido que se puede perder. Entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de seleccionar la música. Así, exactamente, es como quiero que ustedes elaboren el guión de la historia que trabajaron acá, que es las hojas que les devolví. Entonces, esto es lo que ustedes me van a entregar el día lunes. Les queda un montón de días para poder hacerlo. Pero resulta que este día el tema es el esqueleto del guión. Resulta que para que nosotros elaboremos buenos guiones, bien estructurados, bien pensados, nosotros además debemos pensar en estos tres elementos. Debemos pensar en las políticas, en la audiencia y en la programación. Son tres elementos que no pueden estar separados. De las políticas del medio dependerá la audiencia y de eso dependerá la programación. Es así de simple. ¿Por qué a veces hay problemas en algunas empresas o con las ideas de algunos colaboradores dentro de la empresa? Porque resulta que el colaborador no con políticas e ideologías de la empresa. Y eso es un lío, porque usted puede tener excelentes ideas, pero si usted no tiene claras las políticas del medio, está perdido. ¿Verdad? No va a ir a buscar un medio solo porque quiere lucrarse, solo porque usted quiere recibir un sueldo. Debe pensar que también vayan sus intereses como profesional, si realmente usted va a poder desarrollar sus ideas. Porque muchas veces nos encontramos con ese problema, que nosotros pensamos de una forma, pero cuando llegamos, sorpresa, ¿verdad? Aquí no es así. Y todo lo que nosotros queremos, todo es complicado. Entonces, para poder nosotros elaborar siempre un programa, un guión, vamos a pensar en las políticas, en la programación y en la audiencia. Al final, uno se tiene que someter porque la empresa, el medio es el que nos paga, ¿verdad? Y esta audiencia, como sea, también es un cliente. Es un cliente. Si no tenemos audiencia, entonces no vamos a tener patrocinadores, porque los patrocinadores dicen, ajá, quiero ver el rating del medio. Y si no tenemos audiencia, no llegan patrocinadores. En este país hay cantidad de radios, hay cantidad de canales, y es una competencia horrible. Y lamentablemente, en los medios hay demasiados empíricos. Hay mucho empirismo, hay muchas personas que no tienen pero ni la más mínima idea de cómo elaborar las cosas. Pero allí están, ocupando las plazas que muchos de ustedes van a necesitar más adelante, o algunos que ya las necesitan. Entonces debemos esforzarnos bastante. Luego, nosotros necesitamos de esta fórmula, emisora más audiencia, más hora, más duración del espacio, más equipos, más medios para tener el programa. Si nosotros tenemos una emisora, ¿se acuerdan cuando hablábamos del viaje que decía Ortiz y Bolsillo? Que se hacía un viaje, que es el programa, y que decíamos que la tierra que visitábamos era la duración del programa. Y aquí dice, ¿verdad? Hora más duración del espacio. Pero generalmente eso no existe. Nosotros somos los que tenemos que darle vida. Somos nosotros quienes debemos crear esos espacios. Y si nuestra idea está bien planificada, lógicamente va a tener más adelante una buena audiencia si nosotros nos ponemos las pilas. Entonces, esto nos lleva a crear una idea. Y para crear una idea, nosotros necesitamos de tres cosas. Necesitamos en primer lugar de una idea matriz. Esa idea matriz está referida a las políticas propias del programa. Hay muchas radios que dicen, bueno, este tipo de música no se programa en este medio. Aquí los locutores o los comunicadores que están en cabina o los que hacen los programas deben dar mucho énfasis o enfocar el tema de derechos o enfocar el tema de valores. Pero hay otras que ni siquiera tienen esas políticas y dejan que digan cada cosa al aire, que a veces es una falta de respeto, ¿verdad? Por eso hay muchas cosas que no las podemos decir. Pero como muchas empresas en este país solo se rigen por esto, ¿verdad? Por la parte económica, no importa si yo voy a pisotear a las personas, la dignidad de las personas. Y no importa porque hemos llegado al grado que la grosería que dicen en la radio, ¡ay, no tan lista! La celebramos, ¡bravo! ¡Aplausos! Todos lo vemos con orgullo y no debería ser así, porque nosotros debemos ser comunicadores responsables y con un alto grado de ética y no prestarnos a ese tipo de cosas, porque jugamos con la dignidad de las personas. Entonces, cuando yo hago mi idea matriz, pienso, mi programa quiero que sea conducido por 3, 4 personas, que las personas sean así acá, que sean principalmente comunicadores, ¿verdad? Y no que sean abogados o doctores los que van a estar ocupando estas plazas. Entonces, eso debe estar en las políticas de nuestro programa. La otra es la idea conductora, que es la estrategia, el plan. ¿Qué nosotros vamos a hacer para alcanzar nuestros objetivos? Siempre debemos pensar en un objetivo general, en objetivos específicos para nuestro programa. Entonces, ¿pero qué acciones voy a tomar para alcanzar esos objetivos? Ah, yo dice, yo quiero que sea un programa dinámico que contribuya con la población, a educar a la población. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para lograr eso? ¿Qué? Bueno, voy a desarrollar actividades trimestrales, ¿verdad? En algún lugar público donde alguien pueda dar una charla. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Pero cuando ya nosotros nos sentamos y empezamos a planificar este en un programa, entonces decimos, yo creo que conviene esto, pero sin caer en el aludimiento, porque no confundamos eso. Una cosa es que nuestras ideas van enfocadas a educar, pero nadie ha dicho que educar sea aburrido. Y que la gente, en lugar de que le dé más volumen al radio, que todo lo quiera, eso no es el programa. ¿Verdad? Eso es lo que cae, y lo que hacer aburrido, que corte ese programa, lo apago, pues mejor lo cambio, porque hay competencia para decirle algo. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con esta parte. Y la otra idea, que es la idea originaria o general, aquí es cuando nosotros pensamos en estos tres factores, que ¿a quién? Nuestra audiencia. ¿El qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? El tema, ¿de qué queremos hablar? Y el cómo nos estamos refiriendo a la forma. ¿Va a ser un programa informativo? ¿Va a ser un programa musical? ¿Va a ser un programa dramático? ¿Cómo lo queremos nosotros decir? Cuando nosotros hablamos de la audiencia, nos venimos para acá, a lo que es el medio. El medio generalmente tiene un grupo al que se dirige. Probablemente si estamos hablando de jóvenes, digamos jóvenes entre los 18 y los 35 años, podría ser una audiencia para un medio de comunicación. Ajá, dice. Pero mi programa, ¿a quién lo voy a dirigir? ¿Cuál va a ser esta audiencia de mi programa? Probablemente no va a ser esta, porque a mí solamente me interesa de esta gran audiencia jóvenes entre los 18 y los 21 años. No quiere decir que la audiencia de mi programa tiene que ser toda la gran audiencia del medio. Yo tengo que delimitar más, tengo que ser muy específica. ¿O no? O yo quiero que mi programa se dirija a personas entre los 25 y los 30 años. Ser específico. Eso que me indica que yo tengo que investigar los hábitos de estas personas. ¿Qué es lo que a estas personas les gusta? Porque no va a ser lo mismo que le guste a una persona de 30 años a uno de 18. Los gustos son diferentes. Los hábitos son diferentes. Por lo que a veces el de 18 se levanta a las 10 de la mañana, el de 30 ya está trabajando a esa hora. Algunos, no todos, pero los que tienen trabajo. Entonces, nosotros debemos conocer mucho a nuestra audiencia y pensar, bueno, ¿a quién voy a dirigir yo mi programa? ¿Va a ser a todo ese? No, ese grupo es demasiado grande. Entonces, vengo yo y decido la audiencia a la que voy a dirigir mi programa. ¿Qué será que le gusta a esa audiencia? ¿Será que le tiene un interés? Imagínense que son jóvenes entre los 18 y los 21 años. ¿Creen ustedes que les podría interesar un programa informativo? Pregunto. No. ¿Por qué no? No los oigo. Sí, pero entonces tendría que orientarse el programa hacia una información que a ellos les interese. Es decir. Siga, siga. Vale, imagínense, usted que estaba en la radio ocupada, con esto de qué está pasando, los noticieros que había para niños, era información que a un niño le gustaba escuchar, pues, del INTE, ¿qué tema? ¿Qué tema? ¿Quién decía que no? Todos decían que no. Pero realmente si nosotros, como decía María, si nosotros apuntamos que esta información sea atractiva para los jóvenes, tiene que interés en el programa. No podemos ser así cuadrados, pero hay otra forma de pensar, todo cambia. Todo cambia. Y ustedes son los que van a hacer la diferencia en su programa, porque aquí nosotros vamos a hacer programas. Y para esos programas, cuando ya nosotros tengamos planificado esto, entonces nosotros vamos a tener que elaborar los guiones de acuerdo a los programas que ustedes como grupo van a plantear. Quizás sea más atractivo el género dramático, ¿verdad? Para muchos, pero hay muchos haraganes que no les gusta hacerlo, porque el género dramático es rico, lleva cantidad de... ¿Por qué te sacan? Con esa tiene, Dios mío. Pues, pensando, pensando, a ver qué cosa. Dios mío. Entonces, ¿por qué? Porque hacemos mucho, esto es un lenguaje radiofónico, de la música, de los efectos, del silencio, creamos escenarios y hacemos que la gente se imagine cada cosa. Si nosotros tenemos imaginación, pero si nosotros no tenemos imaginación, yo creo que Samuel con la imaginación que tiene va a lograr mucho. Entonces, si nosotros tenemos imaginación y somos creativos, yo creo que vamos a dar un buen producto. Al final, la gente va a disfrutar lo que nosotros hagamos, pero si ustedes lo disfrutan, pero si ustedes no lo disfrutan, yo creo que entonces sería un fracaso. Porque es la misma audiencia la que premia el buen desempeño del comunicador. Y si no vean ustedes cuántos programas hay actualmente y cuántos son aburridos, no les gusta. Pero porque estamos todavía con la idea de que los programas, porque son educativos, entonces es aburrido. ¿Quién ha dicho eso? Nosotros podemos ocupar la educación y la información, podemos ocupar la educación y el entretenimiento, porque esos son los tres objetivos de los medios, ¿verdad? Educar, informar y entretener. Entonces, nosotros debemos lograr ese equilibrio. Pero ¿qué pasa? Muchos solo se han dedicado a entretener. ¿Y la otra función dónde queda? Las otras dos funciones quedan en el aire. Pero es porque hay mucho equilibrio. Entonces, partiendo de estos jóvenes, resulta que nosotros tenemos que pensar en una radio. Tenemos nosotros que darle vida a una radio. ¿Cuáles podrían ser las políticas de esa radio? Si ustedes fueran los pueblos, ¿cómo les dirigiría esa radio? ¿A quién dirigirían ustedes esa radio? Cuando ya ustedes tienen definidas políticas, se supone que si es para mujeres, que si es para niños, que si es para jóvenes, de eso va a depender pues la audiencia y la programación. Entonces, a partir de ahí, nosotros definimos el nombre para un programa. ¿Cómo le podríamos poner a un programa y a qué grupo de esa audiencia podríamos, en este caso, dirigirle un programa? Imagínense, si lo hacemos para joven adolescente, entre los 13 y los 15 años, ¿qué creen ustedes que les puede interesar a estos jóvenes? Entre los 13 y los 15 años. Deportes, noticias de artistas, de películas, deportes, de música, noticias de artistas, pero aquí son las amarillitas participan. ¿Hay otra? Allá. Y yo las quiero ir. Ahí estoy preguntando, ¿qué creen que les puede interesar a los jóvenes? Entre los 13 y los 15 años. ¿No? Una liga española. ¿Liga española? Y, pero yo no me estoy definiendo sexo, estoy diciendo adolescentes, ahí estoy incluyendo niñas y niños. ¿Creen ustedes que lo que decía Carlos le puede interesar a mí? Yo creo que en su mayoría sería no. Guardamos silencio, jóvenes. Un segmento de moda. espectáculo, como dijo su estrella favorita, y algún elemento de salud que todos estamos interesados. Porque el hecho que tal vez seamos jóvenes nos interesa que les traiga algo educativo, cuando necesariamente podría ser como un programa que hace que todo hoy se ha ganado. Algo educativo pues puede interesar a los jóvenes. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo creo que les interesaría, quizás sería cosas así como noviazgo, a lo mejor. ¿Noviazgo? Creo que opino, aparte de deporte, cosas educativas, yo pienso que 3 o 15 años ya van dejando eso de lado. Entonces yo pienso que sería más hablar, pienso en un programa que habla acerca de videojuegos, caricaturas o algo así. Dice Anderson que entre los 13 y los 15 años los adolescentes ya van dejando de lado todo lo que es educativo. Y entonces que él inclinaría un programa a videojuegos y qué más. Videojuegos, caricaturas. Caricaturas. ¿Qué opinan de lo que dice Anderson? Sí. Eso es lo que es bien cierto, porque la mayoría de los 13 y 15 años se saca más en lo que es el año. Se identifican con esa, con ese tipo de caricaturas, y en la misma Latinoamérica ha tenido bastante auge. Y ya hace un lo que yo pretendo con mis programas, marca la diferencia. Y informando cada vez al niño. Yo creo de que un programa debe tener varios elementos que se complementen, tanto en educación como en entretenimiento. Por ejemplo, yo en educación, no sé, estaría un psicólogo y hablaríamos sobre un tema, sobre alguno de los problemas que los adolescentes tienen, y en entretenimiento podría ser las opciones de mi compañero. O hacerlo de forma creativa, pues, porque para si quiero presentar algo educativo, puedo hacerlo como contando un cuento o una tipo mini novela, así como la payasada que hacen, pero no hacerlo balizada, sino que hacerlo con fines educativos, que sea divertido y que llame la atención de los adolescentes. ¿Y por qué nada sirve marcar la diferencia por perder la audiencia? No, pero en realidad también tiene que ver el hecho de que lo va a permitir, que la diga, cuando tiene una educativa de la sociedad, que lo voy a hacer, que ya para 15 años ya no presentar. Pero digamos, se va a dar en un programa, digamos, para la gente, cuando la mayoría de jóvenes están, estaba de la noche de la tarde. Si va a tratar un tema de salud, tiene que ser algo que le interese, digamos, a la salida le interese, el cuidado de su cara, el cuidado de su cabello. O sea, no va a venir a hablar, digamos, de cómo cuidar, qué, para evitar la diabetes, como el sustante, porque esos temas son más fluidos para los jóvenes. Sí, la diabetes, temas como la anorexia, la fatiga, el malo, que es más para los jóvenes. En mi opinión, si nosotros vamos a ser comunicadores responsables, debemos lograr el equilibrio. Recuerden ustedes que no todos los medios dan buenos espacios, crean, no todos los medios. Entonces lograr un equilibrio. No puedo llegar solo a tirar, miren los videojuegos, miren aquí, miren allá. Y sabemos también todas las consecuencias que esto trae en la salud mental de los jóvenes. Entonces, como un comunicador responsable, debo tener mucho cuidado en eso. Yo puedo enfocar el tema de salud perfectamente y educar a los jóvenes, como decía el compañero, como decía Henry. ¿Sí? Bueno, entonces, debemos nosotros tener cuidado a la hora que empecemos a planificar nuestro programa. Eso es lo que queremos, que como grupo discutan todas las ideas, pero que al final lleguen a un acuerdo. Porque los medios a quienes va a tocar tienen que defender sus ideas, pero deben saber defenderlas, no solamente llegar a mí porque me gusta, pero ¿por qué? Debemos saber defenderlas.